hemos vuelto con la primera entrevista. Y bueno, hoy vamos, como anticipábamos en el comienzo, vamos a entrevistar a Paulina. Paulina es, aparte de ser nuestra compañera de trabajo y nuestra compañera de radio, es trabajadora social, escritora, comunicadora, activista antiespecista. Tiene, bueno, trabaja en radio, es Instagramer. No sé si te gusta que te digan Instagramer, no. Influencer. ¿Cómo, ay, cómo no, te llamas? Qué horror. No. No, pero tenés como todo el potencial para Instagramer, influencer y demás. Así que también sos, bueno, comunicador ahí. Ponele que como influencer, pero no sé si tanto. O sea, no me la creo tanto. No sé si llegó a ese punto. No sabes. Bien. Pero bueno, está bueno. Agradezco la presentación. Muy bien, muy bien. Bueno, yo preparé algunas preguntitas para hacerte, y la primer pregunta en realidad que tengo para hacerte es, cuando hablamos de Paulina, ¿quién es Paulina y cómo te definís vos? Yo creo que me defino como una travesti luchadora, como bastante disruptiva, pero esa disrupción la fui logrando con el tiempo, ¿no? Es como todo un trabajo que tenemos que hacer todas nosotras, porque cuando te acostumbras un poco a esto de la marginalidad y de la clandestinidad y de la invisibilidad, cuando salís, digamos, y te enfrentás a todo ese mundo externo, tenés que un montón de obstáculos. Entonces, a veces tenés que forjarte como mucho carácter para poder plantarte y defenderte y luchar por esos derechos que en su momento, cuando decidí hacer la transición y empecé como a ser más visible, bueno, fue lo que tuve que pasar. Entonces, esa disrupción me la fui forjando desde ese lugar. Después siento que soy bastante transparente, soy muy perseverante, y creo que siempre tengo como mis convicciones como muy claras. Entonces no hay como que me voy para o me salgo del eje, sino que siempre sé a dónde quiero llegar, y todo ese recorrido lo hago siempre en esa dirección hasta que lo logro. Entonces cuando lo logro voy. Entonces creo que esta Paulina, digamos, que es un poco la que se muestra en el libro, en ese todo esa trayectoria cronológica que hago, bueno, es la que describo, ¿no? Una persona que ya no la van a callar, que ya no tiene miedos, que bueno, que se anima, y que en ese animar también está abriendo como caminos en la historia de una ciudad que obviamente que es conservadora y que todavía tiene esos pensamientos bastante retrógrados, ¿no? Entonces, bueno, este año cumplo 40, entonces es como que digo, soy como una sobreviviente a la historia travesti trans, o en la historia travesti trans. Entonces, esa Paulina es la que soy, la que llego hasta donde estoy, ¿no? Bien, le recordamos a quienes nos están escuchando que en realidad fue Paulina la primer pergaminense que obtuvo su documento. Sí, por el recurso de amparo, el 23 de marzo, un día antes. Eso fue muy casual, que yo no me había dado cuenta. El día anterior a la presentación del libro en pergamino, yo cumplía 10 años legales como Paulina Emma, porque el 23 de marzo me hicieron todo el cambio registral en el registro civil, y cuando caí dije, mirá qué casualidad, o sea, como si yo lo hubiese como sin quererlo lo logré, como que festejé, hice como el festejo, y qué festejo, ¿no? Presentando mi primer libro. Entonces, cumplí 10 años legales, porque no tengo 10 años, 10 años legales como con mi DNI de mujer, digamos. Pero a mí me gusta siempre decir, por ejemplo, que yo soy mujer para la legalidad, por el DNI, pero soy travesti para la sociedad, ¿no? Con ese orgullo y con esa representación política que tiene nuestra existencia en la sociedad. Y creo que eso es un poco lo que logró esta Paulina, que yo la palabra travesti no me duela o no me moleste, sino que la tome como mi identidad, ¿no? Que me salga un poco de eso de mujer binaria o de mujer binaria en el sentido de el documento es binario, porque solo reconoce, bueno, el año pasado tuvimos el no binario, pero el documento en su momento era mujer o varón, entonces yo tenía que ir a lo femenino, a la mujer. Pero que bueno, una es mujer en lo legal, por una cuestión lógica, pero soy travesti orgullosa para la sociedad y me encanta. ¿Qué? Yo me preguntaba, ¿no? Porque el libro realmente, para quien lo lea, seguramente va a ser un libro que conmueve, que golpea. Porque es una historia, pero además es un grito, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que te llevó? ¿Por qué escribiste el libro? O sea, ¿qué necesidades había para escribir el libro? Yo creo que cuando escribí el libro estaba como muy harta, ¿no? Tenía como mucha... Me hizo acordar mucho cuando era adolescente, que escribía cuando mis compañeros me ejercían bullying sobre mí. Entonces, o por ahí cuando me enamoraba de ese primer chico del salón, que yo decía, wow, me encanta, te quedas embobada mirándolo. Y en este momento, donde yo estoy por ahí más madura, donde yo por ahí analizo más las cosas, sentí una necesidad, estaba en un momento mío donde yo estaba por ahí esperando cosas y esas cosas como que caen y vos decís, pero estamos en este momento histórico y estas cosas todavía siguen pasando, y estaba como muy harta. Entonces, de hecho hay un texto que toda la gente que lo lee me dice, este texto lo escribiste, estabas recontra enojada porque te faltó putear, y estaba el texto completo. Que fue en ese mismo momento cuando yo dije, esto lo tengo que expresar para afuera, porque creo que estamos en un momento histórico donde yo necesito que la gente empiece a tomar conciencia, y qué mejor que a través del arte, ¿no? Yo siempre digo que el arte es como lo que unifica, lo que une, lo que todo el mundo es atravesado por el arte, en la escritura, en la música, en tocar instrumento, en la pintura, en todo. Y creo que el libro tiene esta particularidad de que está contado en primera persona, porque lo bueno que tenemos hoy es que nosotros podemos hablar y podemos contar, porque no hay literatura, no había literatura que fuera contada por nosotros, sino que siempre fueron contadas por terceros. Entonces, este libro tiene eso. Entonces yo cuento en primera persona mi historia, pero que es representativa para mis compañeras y compañeros trans. Pero también a mí me surge la necesidad de que también la sociedad entera lo lea, porque creo que es una forma de, como decía Luis, que te atraviese, que te golpee y que te haga como repensarte como en la forma que vos mirás al otro, ¿no? Despegar la mirada del ombligo y ver el alrededor, toda esa diversidad que existe, porque ya la sociedad no es binaria. Y que puedan ser empáticos, que puedan respetar la libertad del otro. De hecho, hay una frase en el libro que dice, da miedo la libertad ajena. Entonces digo, y a partir de eso empezamos también a poner obstáculos, ¿no? Cuando nos molesta la libertad del otro. Por eso hablamos de mensajes de odio. Cuando vos no podés tener que una travesti esté libre y ame su cuerpo, y ame su voz, y ame su vida, y en pos de eso quiera mejorarla, entonces no la dejás. No, esto es, por eso no se implementa el cupo, ¿no? Esto de no permitir que las personas que no entran dentro de esa hegemonía heteronormada no estén siempre como empujándola a la clandestino. El tema es que ya no a la clandestinidad no vamos más. No vamos a volver otra vez para atrás. Ahora nosotras vamos a ir para adelante. Por más que nos maten y por más que nos intenten siempre empujar y todo sea negativo, vamos a seguir ahí porque estamos en ese momento que obviamente que y en esa necesidad, respondiendo a la pregunta, fui, ¿no? Desde el hartazgo, desde el cansancio, desde cicatrizar heridas que por ahí estaban siempre abiertas, que nosotros por ahí a veces tenemos conversaciones como bastante copadas y hablamos un poco de eso, ¿no? De que una, por más que se empodere, siempre hay como cositas que en alguna forma siempre se abren y bueno, hacen como cierta, reavivar ciertas cuestiones y hablar. Las fotografías del libro también tienen mucho que ver con eso, ¿no? Con esto de no olvidarme quién soy. Cuando hay una foto que yo abrazo, una foto mía de bebé, es como no olvidarme que esto que decía hoy, que yo soy mujer legal, pero que yo soy travesti y que no me da vergüenza. Yo sé cuáles son mis cimientos. Mis cimientos están ahí. este bebé que vino a este mundo, que le pusieron una mochila con un montón de mandatos masculinos que yo los tenía que cumplir, que me hacían daño, que me hacían mal, pero que yo no tenía la forma de hacer esa referencia al adulto, porque estamos hablando de los 90. Entonces te decían maricón y yo no sabía qué significaba, pero sí lo que sí sabía bien claro que esa palabra a mí me hacía daño, porque la gente se burlaba, la gente me escribía cosas en la mochila, la gente me pegaba. Entonces creo que en esto el libro tiene mucha significancia, sobre todo porque las compañeras que con las que me he cruzado lo han leído y se sienten identificadas. Entonces para mí eso también es importante, ¿no? Que se reflejen, que sea como ese espejo que después va haciendo esa red entre nosotras, que es lindo. Sí, esa red y también, ¿por qué no? Esa musa que puede llegar a inspirar a otras, a más gente del colectivo a escribir y a contar en primera persona algo que, como vos decías, es alguna de las pocas bibliografías que hay en primera uh-huh. persona, si no es una de las únicas, ¿sí? Vos recién comentabas, Pauli, que bueno, habías empezado a escribir cuando te gustaba a alguien o en ese contexto uh-huh. de adolescencia. ¿Habías empezado a escribir antes? ¿Y cuándo empezaste a escribir puntualmente Preludio Travesti? Preludio Travesti lo empecé a escribir siempre, en realidad. Porque una siempre, cuando esto que estoy mucho en las redes, yo empecé a escribir textos. Y esos textos, después yo recibía como mensajes de gente que por ahí te decían, lee este texto que está bueno, y te escribían, y me decían, por ejemplo, lo estoy leyendo con mi hijo, me estoy leyendo con mi familia, lo estoy leyendo tomando un mate en el balcón y me hiciste llorar. Y entonces nace, cuando yo me siento tan harta de toda esa realidad que todavía tenemos que soportar las travestis, dije, me enfoqué mucho en esos mensajes. Entonces dije, bueno, si la gente estos textos cortitos las conmueven, ahí tengo que agarrar ese potencial. Y es como, hay una frase que yo siempre cuando firmo los libros pongo, que dice que el dolor se transforma en arte, ¿no? Entonces esto de transformar, que es lo que yo dice siempre, ¿no? Nunca tener mensajes de resentimiento, sino que siempre que sea el mensaje amoroso, que es lo que es verdadero factor de transformación. Yo te estoy todo el tiempo como tratando de imponer cierto pensamiento, lo único que voy a lograr es que la gente me pare y me diga, me voy. Y cuando vos lo haces de forma amorosa, que es lo que tiene ese libro, que si bien es fuerte y es crudo, pero tiene como esa amorosidad que vos decís, prefiero llorar, que la gente cuando lo lee dice, prefiero llorar, o me provoca llorar, y no cerrar el libro y decir, esta travesti, horror. Eso es lo que ese era el objetivo, ¿no? Que la gente no hurgue en un diccionario porque no entiende una palabra, sino que se hurgue a sí mismo y decir, bueno, como yo como persona cis o como persona que ha visto esta sociedad, ¿cómo miro o cómo he mirado al otro cuando no era parte de esa norma? Entonces, bueno, desde eso es primero que empezar desde ahí. Y a escribir empecé desde muy chica también, porque cuando una no tiene voz, siempre tratás de encontrar como ciertos caminos como para decir, bueno, a ver, me pasa esto y lo escribo. Entonces, yo tenía 8 años y de hecho yo iba a la escuela 2, Nuestra Señora de la Merced, y participé de un concurso que era para hacer una poesía pensando en la Virgen. Pobre Virgen. Y quedé en el segundo lugar. Y esa poesía, no sé ahora, pero siempre estuvo como guardada en la biblioteca de la escuela. Bien. Y entonces escribí siempre de chica, siempre en esto, ¿no? En esto de preguntarme muchas veces. Bueno, yo perdí muchos textos con el tema de la inundación en 2000. ¿Cuándo fue la inundación acá en Pergamino? 1995, uh-huh. ¿no? Sí. La inundación sí, grande. La grande fue en 1995. En 95, creo. Claro. Pues soy grande, ya, Luis. No parezco, pero... en ese año yo tenía 12, ponele. Y tenía muchos cuadernos escritos por mí, que yo los guardaba, con todos textos que, bueno, después con la inundación los perdí. Me hubiera gustado hacer un libro. El otro, cuando escribí este, me acordaba de eso. Digo, me hubiera gustado tener toda esa información para hacer también un recorrido más carnal de lo que pensaba ese maricón de ese momento de su vida, ¿no? Y siempre me gustó escribir. Tengo como una facilidad para hacerlo, porque es como... El otro día una mujer me decía, yo leí el libro y es como que sentía que estaba tomando mates con vos. Porque tiene como esa simpleza de lo cotidiano. No hay palabras difíciles, no, no. Bien, bien, bárbaro. ¿Sí? Yo en realidad lo que te quiero preguntar es, yo siempre te veo compartiendo y bueno, obviamente formando parte, sintiéndote parte y expresándote como parte del colectivo, ¿sí? Lo que yo quería, digamos, saber y que sepan los oyentes es, ¿qué elementos te dio a vos el colectivo para poder escribir esto? Porque te veo, o sea, súper empoderada en un montón de cuestiones, pero ¿qué elementos te dio el colectivo para poder escribir? Y yo creo que uno de los elementos que me dio el colectivo fue esto de la lucha y de la reivindicación de la existencia nuestra. Entonces digo, cuando unas... A ver, si yo me hubiese quedado solamente encerrada en esto de decir, bueno, soy la primera que tiene el documento, soy la primera trabajadora social trans de Pergamino, soy esto, y soy yo con mi vida, es como que... Y no puedo como mirar los laterales, digo, eso no es ser activista. Eso es hacer como hablar de mí misma todo el tiempo tipo monólogo. Entonces, a mí lo que me dio es poder correrme de ese lugar fue esto. Entonces, cuando vos empezás a ver que el 96% de las compañeras no está viviendo lo mismo que yo, entonces yo me corro de esa zona de confort para poder entrar en esa otra zona que es triste, que te da bronca, que a veces tenés ganas de tirar la toalla y decir basta. Porque yo hice una trayectoria... histórica en Pergamino. Entonces digo, sí, pero no quedé en eso. Yo usé esa visibilidad para, como me pasó con la radio, que yo siempre digo el año pasado, para mí la radio fue como poder visibilizar esas cuestiones que no se visibilizan en lo cotidiano, que nuestras muertes no se ven en la tele, que nos estamos cagando de hambre, no lo dice nadie, que nos discriminan en los boliches, no lo dice nadie, entonces lo tenemos que decir nosotras. Entonces, en ese lugar, a mí ese colectivo me dio esa fuerza, como esa disrupción que yo contaba hoy, de decir, bueno, hoy tengo esta visibilidad y yo lo tengo que usar como un arma, entre comillas, ¿no? Como un arma como para generar conciencia y que la gente como que se movilice y pueda entender. A veces lo lográs, a veces no. Pero yo soy parte de un colectivo, yo soy parte de ese sufrimiento, de ese dolor, de ese desarraigo, de ese malestar, de ese hartazgo que no es solamente mío, sino que es de todas. A veces pienso, digo, si me pasa a mí, que ya tengo como una visibilidad, yo no quiero pensar cómo la debe pasar una compañera que a lo mejor no tiene las herramientas, no tiene las posibilidades, que por ahí va a pedir un trabajo desde el animarse. Porque y antes de animarse tiene como un montón de mambos, porque la sociedad misma es mala, somos como una humanidad del mal. Entonces digo, si yo me harto desde mi lugar, que no me gusta hablar de privilegio porque no todos tenemos privilegio, pero de este lugar de posibilidad que he logrado, no me quiero imaginar cómo la pasa una compañera que no tiene nada y que de casualidad se tomando muchas ganas, mucha fuerza, va con su currículum a pedir trabajo, ¿no? Y pues lees y no termina el secundario, entonces por ahí siempre encuentran como algún factor para decir que no. Entonces todos esos factores que tiene colectivo fue los que me ayudó para decir, bueno, me envuelvo en la bandera y vamos para adelante todas, porque las leyes son para todas, no es para una. A mí me gusta hablar mucho de que en el libro se nota de hablar mucho de estas cuestiones que por ahí me voy enterando desde las redes sociales, que hablo con muchas compañeras que nos escriben, porque lo bueno de tener no me gusta, no soy referente, no me considero referente, pero de tener que las compañeras tengan como travestis visibles, a ellas les anima a que nosotras seamos lo que nosotras no tuvimos, ¿no? Que nosotras en este momento seamos lo que nosotras no nos faltó. Entonces creo que, de hecho, el jueves en la charla había una mamá, había dos mamás de dos niñas trans, y ellas nos decían, yo las escucho y mi hija hoy es libre gracias a la lucha de ustedes. tuya, la de Rubí, que era la compañera que me entrevistaba. Entonces digo, bueno, esto es lo que estamos haciendo nosotras, ¿no? Dejar abrir camino, dejar como huella. Quizá nosotras ya estamos como cansadas, entonces, bueno, son las nuevas generaciones las que van a tratar, ¿no?, de transformarlo todo. Bien. Vos sabés que yo te escuchaba, bueno, fuimos a la presentación del libro también. Te escuchaba a mí la frase que en realidad fue la primera vez que te escuché, digamos, utilizar esa frase. Vos dijiste que eras orgullosamente travesti. Uh-huh. Y llevás, me parece, un poco esa bandera para todos lados, y también contagiás ese orgullo de quién sos, ¿sí? Uh-huh. El orgullo de ser quien una realmente es. Así que bueno, desde lo personal, eso fue como lo que más me impactó, y en realidad fue lo que más me gustó, escucharte decir que sos orgullosamente travesti. Eso es un posicionamiento político, ¿no?, frente a la sociedad. La palabra travesti, la palabra traba es sudaca, o sea, es muy de acá, no se usa en otras partes de Latinoamérica. Es muy significativa acá. La palabra travesti siempre fue como usada para estigmatizar, para marginar. Entonces hoy nosotros nos la apropiarnos de esa palabra y usarla como una herramienta política, es como ya te enfrentás a la sociedad diciendo, bueno, a mí ya no me lastima lo que vos decís. Susy Jock decía, bueno, me dicen traba y yo digo hetero, me dicen tablet y yo digo mesa, como que tienen que ser cosas que no tienen, ya no duelen, no nos duelen. Entonces ahí, desde ese lugar, nosotras arremetemos y visibilizamos toda esta cuestión de que todavía sigue pasando. De hecho, el otro día se subió un video de una compañera en Santa Fe que tenía retraso mental o una cosa así, una enfermedad, y era golpeada salvajemente, y la están buscando, así que estamos todas compartiendo su foto. Y son esas cosas que todavía siguen pasando en el cotidiano. Lo que pasa es que ningún medio lo muestra. De hecho, la compañera no apareció en ningún lado. Están en las redes nuestras nada más. Y el año pasado hemos tocado, que eso es lo que me gusta de la radio, y un poco mi irrupción acá, tiene que ver con mostrar esto, ¿no? Hablamos de un montón de compañeras, nos hemos conmovido con un montón de historias, y es lo que pasa en lo cotidiano, ¿no? Nuestras muertes que son invisibilizadas, nuestro pedido de exigir, porque nosotras, con esto que pasó con Granada, que fue la verdad que muy, muy violento. Donde ella decía que nosotros, el Estado nos mantenía por ser travestis, que es una mentira. Lo que está generando, hay que tener en cuenta siempre que una cosa es el discurso, la libertad de expresión, y otra cosa es cuando vos generás discursos de odio desde tu ignorancia, que es peligrosa porque ya está ocupando un lugar en el Estado. Entonces ella, como legisladora, tiene ese speech que es tan violento, donde inventa, porque nosotros no nos mantiene nadie, y donde ella dice, ellas tienen capacidad, tienen brazo, tienen pierna, nariz, ojos, lengua y qué sé yo, por supuesto que las tenemos, pero nosotras no es que no queremos trabajar, no nos dejan, no nos permiten trabajar, entonces tuvimos que recurrir a un cupo laboral, que no se cumple, y eso ella lo tiene que saber, ella tiene que, no puede referirse a nosotras como los trans, porque están las trans, los trans y les trans, entonces usa el genérico les, si no te... No podés hablar de los como que nosotras somos tipos. Entonces digo, estas cosas son las que generan todavía mucha gente, cuando escribe y comenta, lo haga desde un lugar... yo he leído cosas espantosas de la gente que escribe abajo de los comentarios sobre nosotras, ¿no? Desde la ignorancia, desde el que es, la gente tiene, usa las redes para leer el título, entonces la gente lee el título y a partir del título que lee hace como su apreciación, que a veces son re violentas. El año pasado con el tema de la marcha pasó lo mismo, o sea, la gente decía, no vayan, no marchen, no corten la calle para luchar por sus derechos, vayan al Congreso. Entonces vos decías, pero estuvimos hace desde el 2010 que estamos en el Congreso. Gracias a eso tenemos las leyes. Entonces, y la marcha del orgullo tiene que ver con otra cuestión, ¿no? Con esta visibilidad, ¿no? Y con esta con esta lucha que se viene haciendo de años. Entonces digo, hay que, todavía falta mucho, todavía tenemos que, hay cosas que cambiar, pero dentro de esta, que de esta, como me preguntabas, del orgullo travesti, tiene que ver en mí y en muchas compañeras esto de ya no nos duele, sino que vamos a seguir resistiendo con nuestras identidades, desde nuestras identidades, con nuestra libertad y con nuestra bandera, porque es lo que nos moviliza. Bien, ¿qué le dirías si le tuvieras que decir algo a alguna persona que esté leyendo en este momento el libro, sentada tomando un mate, y que en realidad se está replanteando algunas convicciones y algunos puntos de su sistema de creencia gracias a la lectura de tu libro? Yo sí le tengo que decir algo a alguien que lo tenga en la mano, que lo pase, que se lo pase o que lo recomiende. Pero más que nada porque si esa persona los textos le hicieron repensarse, entonces está bueno que ese libro o ese texto llegue y se reproduzca para que no se haga como más colectivo ese repensarnos como sociedad, como personas que están dentro de una sociedad. Entonces me parece que desde ese lugar está eso que yo le puedo decir, que no se lo quede solamente para... A mí me llena, para mí es re loco pensar que mi libro está en una biblioteca, en alguna casa, pero que no se quede solamente con eso, sino que la gente lo reproduzca y lo lean muchas personas más, sobre todo la gente que está privilegiada, que es la privilegiada la que lo tiene que leer. Nosotras las travestis sabemos del dolor, nos podemos identificar con lo que dice, decir, mira, a mí me pasó esto y mira qué bueno lo que hice, pero... Pues ya nos entendemos, ya sabemos que es el dolor, que es ir presa, que es que nos parecía, que nos expuso a nuestra familia. Entonces, lo que yo quiero es que también, más allá de eso, la gente lo lea y que entienda lo que significa para nosotras no tener familia, no tener amigos, no poder terminar la escuela, no poder trabajar, tener que salir a la calle a la noche a prostituirnos, porque no es prostituirnos, es... todo ese miedo, ese salvajismo que trae la prostitución también, ¿no? De no saber si vas a estar viva, de tener, no sé, de tener que sobrevivir. Bueno, el libro de Camila Sosa Villada, Las Malas, cuenta ahí, como una parte del libro habla un poco de eso, ¿no? De cómo las travestis más grandes le enseñaban a ellas, que eran las travestis más jóvenes, a defenderse, como esconderse cuando venía la luz del patrullero por los árboles, o cómo ponerse para cuando los policías le daban patadas, para que no les sacaran el vaso, o no les rompieran la cabeza, o no les lastimaran la cara, porque ellos golpeaban y los tíos salían a trabajar igual, porque de eso se sustenta no su vida cotidiana, de pagar el alquiler, un alquiler que muchas veces, por ser travestis, pagamos el triple, que cuando el dueño se le antoja, te echa y vos quedas como en la nada, o no te permiten, cuando se dan cuenta que sos travesti, no te alquilan. Entonces, esa es la realidad, y eso es lo que habla en Peludia. Porque también hay que decir que no en todas las familias hay una aceptación. No, es que cuando hablamos de números, el 96% es porque no hay aceptación. Es un número enorme. En ese 100% hay un 96% que es las compañeras que están ejerciendo la prostitución, y el resto que queda somos nosotras, las que de diferentes territorios hemos podido no tener otro nivel de vida, otras posibilidades, con mucha remada, pero que somos las que por ahí visibilizamos esto, que ese 96% que todavía está ahí clandestino, ¿no? Y con un montón de cosas que refieren a nosotras, el amor, por ejemplo, ¿no? Como cuesta que el varón heterosexual ame a una travesti, o sea, a cargo de ese deseo de la chica trans, ¿no? Que un poco también el libro habla de eso. Estamos todavía hoy, en este momento histórico, todavía las relaciones con nosotras son desde ese lugar, ¿viste? Sos reservada, ¿no? Queda entre nosotros, no digas nada, y es terrible, es un horror, porque generas, aparte de ser violento, es patético, es como, ¿no? Esta doble moral que todavía existe con nosotras, y que, bueno, todavía ojalá que muchas puedan vivir el amor desde otros lugares, ¿no? Como una persona común, no digo normal porque no, la normalidad, que es la normalidad, pero que sería también vivir el amor desde una forma común, tal vez vivir el amor desde una manera libre o desde la totalmente manera que uno elija. Cuando uno habla del amor común es justamente eso, de la libertad de que no tengas que pensar o vivir el amor desde la vista del otro, ¿no? Que sea amor desde la vista tuya hacia esa persona que te hace sentir, o sea, ¿qué sentís por esa persona? ¿Cómo te hace sentir esa persona? Más allá de lo que es. Sentir bien, te sientes incómodo, te gusta, te hace reír. Entonces, cuando eso empieza a pasar, la mirada del mundo, ¿no? Que está ahí como tratando de decir, mira, está con otra vista, ya no te importa. Entonces, desde ahí generamos estas cuestiones de esa amorosidad, que yo digo común, como para que la gente lo entienda, desde ese, como una relación, ¿no? De una pareja heterosexual, ¿no? Sí, pero con esos. Y mi última pregunta, que en realidad la habilitaste vos con todo este comentario, es ¿cómo vive Paulina el amor y sus relaciones? ¡Qué pesada! ¡Te mató! ¡Qué pesada! Sí, porque acá la gente quiere saber, no lo digo yo, lo dicen los oyentes. Si lo decís vos. El amor para mí, yo no tengo, yo soy como bastante crítica del amor, este amor romántico, romantizado, de las flores y del cosito, a mí esas cosas no me gustan, de la canción romántica, de las fotos, donde vos ponés, que no la critico, pero digo, a veces ves cada foto y vos decís, por favor, qué valor. Pero yo creo que yo vivo el amor desde mis amigas, desde mis amistades, desde las cosas que me escriben cuando recibo mensajes en privado desde las redes sociales con respecto al libro, o con respecto a las cosas que escribo. Después soy una persona que no se levanta a la mañana y dice, ay, quiero encontrar a alguien, me quiero enamorar. Yo creo que esas cosas se influyen y si están y forman parte de esa trayectoria, de esa conformación de la vida, genial. Si no me pesa, yo la primera soledad me parece que yo la he hecho un montón de cosas, ¿no? Pero yo vivo el amor desde ese lugar, ¿no? Desde mis amistades, que creo que también son la base de ese apoyo que tiene una, de sentirse menos sola. Y bueno, nada. Después, el amor así con... Y también pensar en el amor, porque nosotras, hay otra realidad que también el año pasado le hemos hablado, que nosotras cuando hacemos toda la transición y el documento y qué sé yo, y nuestra feminidad, la gente dice, ay, pero sos trans y querés salir con una lesbiana o querés... Y creo que el amor tiene que empezar a ser justamente eso, ¿no? En esa diversidad, porque a veces es encontrar ese lugar empático donde uno se puede relacionar, que a veces no lo encontrás con un varón cis, porque tiene todos esos mambos, que esos mambos, por más que a vos no te duelan, en cierto punto también, por más que vos te hagas la superada, te apuñalan, ¿no? Entonces digo, el amor pensado en esa amplitud de decir, bueno, me siento cómoda. Y ahí también es como explorar esa cuestión de abrir y de ser abiertos y esa apertura que me parece que es interesante también, ¿no? Pensarse desde ese lugar. ¿Hay alguna, no sé si proyecto para un segundo libro? Hasta recién acabo de lanzar este. Bueno, pero está muy bien escrito, tuvo muy buena repercusión. Sí, tengo ganas. Estoy escribiendo algunas cosas. No sé si va a ser como autorreferencial. Por ahí va a ser como más... hacer algo... por ahí más... ficcionado. Pero con muchas cosas de la realidad. No va a usar muchos ingredientes de la realidad. Empecé a escribir algo que me está gustando bastante, pero es más son más historias, digamos, que tienen que ver con historias como ficcionadas, pero con ese ingrediente que lo hace como que bueno, saber si es verdad, si es mentira, si pasó, si no pasó, que está bueno, ¿no? Porque genera también esta cuestión de repensarse. Así que bueno, nada. ¿Les parece, porque llegan los invitados, les parece de leer ese... ¿Un textito del libro? Una hojita del libro puede ser. Es que el texto que le gustó mucho a Luis. Y acá lo tiene como... subrayadito. Bueno, leo esta partecita y ya nos retiramos de... Nos vamos a una pausa. Sí, sí, dice. Salía de la escuela. Ya me iba a casa. Voy en busca del colectivo que me espera. Otra vez me mira feo ese chico, un compañero. Se viene hacia donde estoy. ¿Por qué está enojado? ¿Por qué no me quiere? Yo no tengo la culpa si soy el favorito de la señora Roxana. Me agarra del guardapolvo, me empuja contra la pared, caigo al suelo y me patea. Todos los demás observan, se ríen, aplauden. Me fija sus ojos y me grita: en este colegio no queremos maricas. ¿Entendés bien? Me levanto, salgo corriendo, me escapo. Me subo al transporte, lloro vencido. Ese camino a casa se me hace eterno. ¿Qué significa la palabra marica? Abro la puerta, en silencio me aferro a mi mamá. No tengo el valor de decir nada. Sentía vergüenza. Tenía 10 años. Bueno, es un libro, silencio. Es un libro que tiene un lenguaje directo y duro. Yo lo recomiendo. Para mí es como como esos libros que te pegan, que vos decís, bueno, después te acordás para toda la vida de esos libros, ¿no? Hay libros que marcan un poquito, ¿no? En uno o en otro sentido. Uh-huh. Porque te enseñaron cosas o porque te movilizaron por una historia. Bueno, me parece que es un libro para recomendar. Le mostramos, ya lo tenemos aquí en el vivo. Preludio otra vez. Y Autobombo también. ¿Y dónde lo podemos conseguir, Pablo? Acá en Pergamino, en librerías cursivas, que el otro día pasó una amiga y me sacó una foto, estaba en la vidriera y yo estaba orgullosísima, porque que pase eso en Pergamino, digo, wow. Y si no, me lo piden a mí en privado, y si no, también está en Mercado Libre, también se está vendiendo muy bien en Rosario, se está vendiendo muy bien en Cava, así que nada, histórico. Histórico, así es. Bueno,